Aleluya. Qué unción hay aquí. Qué presencia, qué presencia. Qué presencia, qué presencia, qué presencia, qué presencia, qué presencia. Qué presencia, qué presencia, qué unción hay aquí. Aleluya. Santo, y siento que el Espíritu Santo está quebrantando corazones. Aleluya, está rompiendo, está rompiendo, está rompiendo. Oh, maravilloso es el Señor. Gentes que no entendían el propósito de Dios la comienzan a comprender, la comienzan a entender y a identificar. Dios comienza a romper, y personas también comienzan a romper con cosas que ellos saben que tienen que romper. Aleluya, aleluya. Yo les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 8, versículo 22. Gracias a Dios por su presencia aquí. Ah, le bendigo en esta noche. Oh, glory to your holy name, Jesus. Bueno es Dios, amén. Siempre fiel. Precioso es el Señor. Alabanzas a Dios. Vine con la mentalidad de cantar también hoy, pero el canto lo vamos a dejar para una nueva oportunidad. No vamos a envolver en la visión de la exposición del mensaje en la administración. Quizás después del mensaje, si el Señor nos permite. Aleluya. San Lucas capítulo 8, versículo 22. Gracias, Dios. Algo poderoso de Dios está a punto de estallar en medio nuestro. ¿Alguien lo cree? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A sus letras dicen: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Diga conmigo: él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Yo quiero que el evangelista César Álvarez pase por aquí y dé gracias a Dios por la palabra. Qué maravilloso es el Señor. Ah, glory Jesus. Y a su nombre. César Álvarez, por la misericordia de Dios, evangelista del Señor, de la iglesia de Dios, el gran mandamiento, donde pastoreando vuestro buen amigo Juan Cabrera. Hay algo, hermano, antes de darle gracias a Dios por la palabra. En Dios no hay coincidencia, porque desde que me hinco en esa silla, Dios me mostró un lienzo que descendió a este lugar, pero descendió con cosas raras. Vi en el lienzo que descendió 4 sacos y 3 huevos. ¿Qué visión es esta? Aleluya. Le decía: Señor, ¿qué visión es esta? Y el Espíritu Santo me dice ahí hincado: lo que pasa es que en esta congregación hay 7 jóvenes. Babashoa. 7 jóvenes que Satanás lo ha entrado en el saco, le ha amarrado la boca, pero llegó su hora. Que como los pollitos, cuando van a nacer ya, comienzan a picar el cascarón. Sababashua. y dicen: llegó mi hora, voy para afuera. Y los sacos que me mostró, hay tres jovencitas que están moviendo el saco y se están sacudiendo, y el saco se está abriendo, porque a causa de la unción se pudren. ¡Abasora! Los yugos. Y van para afuera. Wow. Ay, ay, ay. Wow. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? También esta noche nos acompaña un Melfi Bosé aquí adentro también. Se lo llevan hoy de lo de Val, de lo de Maquil, y va rumbo al palacio. Va rumbo al palacio. No importa de que tú seas inválido, de que nadie te tome en cuenta. Jesús te tomó en cuenta y te saca de lo de Val. Va para el palacio. Termino con esto, con la televisión que me dieron de que entré por esa puerta. Aquí hay una mujer que tiene el mismo llamado de Débora. Se sienta debajo de la palmera, pero hay alguien que la acompaña también, que se llama Jael. Alabanza. Llegó la hora de Císara. Esa mujer que tiene la blusa azul, que está frente a mí, usted tiene llamado de Débora. Aunque Bará no quiera ir a la guerra, te llevo a Císara para el arroyo. Te lo llevo para el arroyo. Pero también a ti hay alguien que te acompaña, que se llama Jael. Jael es la mujer que Dios tiene preparada, con el mazo en la mano y la estaca, para clavarle la estaca a Císara. La que estaba cantando el coro acá, ponte aquí adelante, ven. Termino con esto, ministro. Con esto le estoy dando gracias al Señor por lo que me mostró aquí. Y le entrego de una vez. Aunque con nosotros no hay problema, somos de mi congregación. Dios te dice en esta noche, delante de todos estos testigos, tú tienes llamado de Esther. Esther dijo una palabra poderosa. 30 días la reina no podía ir al palacio. Pero cuando llega Jesús, rompe lo lógico. Tú no estás en el crono, en el tiempo del hombre. Tú estás en el Cairo, en el tiempo de Jehová. Aunque te han machacado como la aceituna, te llevan para el lugar de la prensa, te están machacando, pero yo veo que te está volviendo una pulpa. Santo. Y cuando se volvió una pulpa, entonces se le subían arriba, pero por debajo de los pies salía aceite. Salía aceite. Salía aceite. Tú has detenido muerte en tu sector, por ti no lo mataron. Familia cerca tuya, tú has detenido la muerte. Tuviera siete pies bajo tierra. Y Jehová. Era una atalaya. Esther dijo: muero viva. Hoy voy para delante del rey. Muero viva. Me voy. Y en esa misma hora, Dios toca el corazón del rey y manda a preguntar: ¿quién está en el patio? Ahí está la reina Esther. Dígale que venga a mi presencia. Dígale que venga a mi presencia. Y cuando Esther entró, si él no le tendía el cetro, aún los soldados de él la mataban. Y él le tendió el cetro y le dijo: reina, pide lo que tú quieras ahora. Hasta la mitad del reino. Pide lo que tú quieras. 2009 fue año de lucha para ti, pero fue tiempo de dar la luz. Estamos en el 2010. Arrebata lo que es tuyo. Arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata. Dios. Padre, gracias. Este es tu siervo. En tu mano está. Santo, wow. Santo. A ti sea la gloria y sea el honor. Tus palabras son benditas desde el principio. Jesús, tú sabes lo que hay que hacer y terminar de hacer en esta noche para gloria de tu nombre. Qué bueno es el Señor. Con un aplauso a Cristo, tome asiento, por favor. Bueno es el Señor. El evangelista César Álvarez, él es cuñado de Manuel allá. Si sí, él vive con una hermana de Manuel, es su esposa. Qué maravilloso es el Señor. En esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero ministrar usando como tema: ¿por qué soplan los vientos? ¿Por qué soplan los vientos? Se los voy a repetir. ¿Por qué soplan los vientos? Yo sé que las gentes que han tenido mucho estudio de teología, sé que ellos saben que no es correcto aplicar un tema o poner un tema que tenga sentido de pregunta. Eso a mí me lo enseñaron también, pero Dios en esta noche es el tema que me ha dado. ¿Por qué soplan los vientos? Qué maravilloso es el Señor. Y todos los que han tenido, los que tienen algún conocimiento teológico, saben que en los evangelios, el libro de Lucas es el libro que está escrito los hechos en orden cronológico o en orden sucesivo. O sea que las cosas como sucedieron una tras otra, Lucas se preocupó y trabajó para escribirlas como mismo sucedieron en secuencia, mientras que los demás evangelios no tienen esa secuencia de Lucas. Sin embargo, aquí la historia que el Señor nos ha iluminado para ministrar hoy nos presenta algo desconectado totalmente de la historia que le antecede, de la historia anterior. Lo que acabamos de leer, cuando usted lee la historia anterior, usted se da cuenta que en nada combinan, que no es un seguimiento, no es una secuencia de lo anterior. De lo anterior, en lo anterior habla del momento cuando los familiares de Jesús intentan comunicarse con Jesús, envían a decir que ellos están fuera y que quieren ver a Jesús. Es en el momento cuando Jesús les hace saber que su madre, sus hermanos son aquellos que hacen su voluntad. Y esto comienza de una forma abrupta diciendo: aconteció que un día. Así comienza la historia que leímos. Aconteció que un día. Y este término, aconteció que un día, me hace pensar en un día que va más allá de un día de 24 horas. A lo mejor en la mente de alguno de ustedes está un día de 24 horas que comenzó a las 6 de la mañana de un día y al otro día a las 6 pues se termina este día. aquí, el día que trata aquí, no es un día de solo 24 horas. Aquí marca algo profético, que necesitamos tener la revelación del Espíritu para extraer la sustancia que tiene este término. Aconteció que un día, este día implica, indica cuando lo eterno se detiene en lo humano. Cuando Dios, que sobrepasa el tiempo y el espacio, se detiene contigo para un obrar sobrenatural, para romper con tu paradigma, para romper con tu pasado, para romper con lo que hay en tu mente, y Él es establecerse Él. Cuando te hablo de un día, te estoy hablando cuando la fecha se detiene para Dios meterse en tu escenario, para Dios meterse en tus planes y en tu vida. Si hay dos o tres que están entendiendo, que digan amén. Estoy en la introducción. Si no entiendes la introducción, mucho menos vas a entender el desarrollo. Pero esa es la introducción. Te estoy hablando del día de Dios. No te estoy hablando de un día de 24 horas. Porque en el día de 24 horas siempre van a surgir lo normal, lo lógico, lo que tú estás acostumbrado a ver. Pero en el día de Dios comienzan a acontecer cosas que te sorprenden, que te dejan con la boca cerrada. Tú dices, wow, Señor, wow, me sorprendiste una vez más. En el día de 24 horas, tú no haces más que repetir historias. Pero en el día de Dios, todos los días hay algo nuevo. Déjame decirte esto. Aquí, día está indicando el momento cuando los siglos se detienen en una fecha. Tú no entendiste eso. I don't care. Este día está implicando un momento cuando los siglos, usted no entiende los siglos. Dios es Dios desde los siglos hasta los siglos. Antes de los siglos, Él era Dios. Y cuando los siglos terminen, Él seguirá siendo Dios. Él no necesita los siglos para ser Dios. Los siglos lo necesitan a Él para ser siglo. El tiempo lo necesita para ser el tiempo. Él siempre va más allá. Lo que te estoy diciendo cuando te hablo de siglo es que te estoy diciendo que es el momento cuando el siglo se detiene en tu fecha. Y cuando te hablo de fecha, te estoy hablando de los días que tú conoces en el calendario. Dios se detiene ahí. Por eso Dios le dice a Abraham: Abraham, ten por cierto que el año que viene yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Lo que Dios le está diciendo es que Abraham, lo eterno se va a meter en tu fecha. Lo eterno se va a meter en la matriz estéril de tu mujer. Lo eterno va a ser lo eterno va a ser producir lo que no producía. Y por eso es que lo eterno se detiene en la fecha. Eso fue lo que le quiso decir. Abraham, yo sé que tú estás ligado y conectado a tiempo y espacio, y por eso yo me voy a meter en tu fecha. Y yo creo que a alguien en esta noche Dios le está diciendo: yo me estoy metiendo en tu fecha. Por eso tú has estado viendo esos cambios que tú no lo puedes explicar. Cosas que te están aconteciendo que nunca antes te habían acontecido. Este es el indicador de que Dios se está metiendo en tu fecha. ¿Sabe qué indica esto? Que Dios te está sacando de recibir palabra profética y te está introduciendo al lugar donde se vive lo profético, y lo profético se comienza a formar y a hacer realidad en ti. A lo mejor tú has tenido muchos sueños. Llega el momento cuando Dios te tiene que empujar al lugar donde los sueños se hacen realidad. Tú no entiendes esto, tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Es que cuando Dios se está metiendo en tu fecha, alguien se tiene que levantar, alguien te va a empujar. No sé si te acuerdas cuando llegó el momento de Dios entrar en el tiempo de José, en la fecha de José. A José no lo traicionaron los vecinos, a José lo traicionaron sus hermanos, lo vendieron, pero no hicieron más que darle un empujón hacia el lugar donde lo profético se cumple. Tú tienes que escuchar esto. Mientras tú estés dependiendo de Jacob, los sueños nunca se van a hacer realidad. Mientras tú dependas de la revelación de Jacob, de la ayuda de Jacob, de la oración de Jacob, de la unción de Jacob, de la interpretación de Jacob, tus sueños nunca se van a hacer realidad. Y Dios va a permitir rompimiento entre tú y Jacob. Jacob no es más que la persona que Dios usó para interpretarte tus sueños. No más de ahí. Jacob te lo interpretó, pero el que le va a dar cumplimiento es Dios. Es Dios el que da cumplimiento. El profeta te va a dar la palabra, pero el profeta no puede hacer más. Tiene que aferrarte a Dios. Él es el que va a dar cumplimiento a lo que Él te ha dicho. Diga conmigo: aconteció que un día el Señor se metió en mi fecha. Eso usted lo tiene que repetir de nuevo. Aconteció que un día que el Señor se metió en mi fecha. Él entró en una barca. Diga conmigo: entró en una barca. Él no entró solo. Él entró con sus discípulos. Eso es lo tremendo, que cuando Jesús va a hacer algo aquí, Él cuenta con alguien aquí para hacerlo. Lo que Dios va a hacer aquí, Dios no está contando con ángeles para hacerlo. Dios está contando con hombres y con mujeres. Dios está contando con gente transformada. Dios está contando con jóvenes que se han decidido a levantarse en ese tiempo, que han entendido la visión de Dios y que han interpretado que este no es un tiempo de estar tranquilo, no es un tiempo de estar sentado, no es un tiempo de estar llorando, es un tiempo de parar. Es un tiempo de arrebatar. Tú tienes que entender, escucha esto. Hay cosas que Satanás sabe que son tuyas, pero él no la va a soltar al menos que tú se las arrebates. Hay cosas que te van a llegar, pero hay cosas que tú las tienes que arrebatar. Hay cosas que tú tienes que decir: esto es mío, me lo suelta, me lo suelta, me lo suelta. Me lo da, me lo da, me lo da. Lo identifiqué, es mío. Lo identifiqué, Dios me lo entregó. Y me lo tienes que entregar. Dios cuenta contigo. Él no lo va a hacer solo. Él necesita hombres. O Él quiere utilizar hombres para hacerlo. Después de subir a la barca, solo vamos a ver cucharada por cucharada, spoon by spoon. Él dijo algo, y fue que él dijo: pasemos al otro lado. Ahora, ¿por qué Jesús dice pasemos al otro lado? Jesús está marcando dirección, destino, perdón, hacia dónde se va. Es importante saber hacia dónde voy. El que no sabe hacia dónde va, tampoco sabe quién es. Si no sabes quién eres, tampoco sabes hacia dónde vas. Por eso Jesús le dijo: crucemos al otro lado. ¿Por qué Jesús les dijo crucemos al otro lado? Porque Jesús sabía que en el camino se iban a levantar y se iban a presentar situaciones difíciles, y por eso Jesús le está marcando bien claro el destino. Y por eso en esta noche el Señor me envía con esta palabra a marcarte tu destino. ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué voy? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Quién me envió hacia dónde voy? ¿Con quién estoy caminando hacia donde voy? Es lamentable saber que hay cristianos que tienen años en la iglesia y todavía no saben hacia dónde van. Hay cristianos que tienen 5 o 10 años en la iglesia y todavía se atreven a decir: yo no sé para qué Dios me llamó. Y cuando tú no sabes para qué Dios te llamó, cualquier cosa te saca del camino, cualquier cosa te mueve de tu fe. Pero cuando tú sabes hacia dónde tú vas, cuando el diablo quiere decirte es por ahí, tú dices: no, eso no fue lo que el Señor me mostró. Tú dices que es por ahí, pero Dios me dijo que es a la derecha, y hacia allá voy a caminar, hacia donde Dios me ha dicho que camine. Pasemos al otro lado. Te voy a dar el secreto para tú saber o para tú darte cuenta cuál es el propósito de Dios contigo. El secreto es la intimidad con Dios. Porque el propósito de Dios contigo es un secreto. Y los secretos Dios los revela en secreto. Dios nos revela secretos en público. Y por eso necesitamos tener momentos de intimidad con Dios. Y en ese momento de intimidad con Dios, Dios se abre y nos revela su secreto. Y es la invitación a tener intimidad con Dios, momentos a solas con Dios, momentos donde nadie te ve y te dice: qué mujer de oración, pero Dios te está viendo, Dios lo sabe. Momentos donde nadie te felicita por las horas que tú duraste de rodillas, pero cuando te paras aquí y tomas el micrófono, solo tú levantas la mano y el perfume y el aroma de las glorias, la gloria de Dios comienza a llenar la casa, y tú traes revelación nueva, porque Dios en su secreto revela su secreto. Pasemos al otro lado. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino? El otro lado es el destino. Y la Biblia dice que partieron. Eso está indicando acción. Diga conmigo: acción. Y a mí me parece que a alguien aquí el Señor les está llamando a acción. Señor está llamando a accionar. No te puedes quedar en el mismo lugar, tienes que accionar. No te quedes ahí. Tú puedes recibir 1,000 palabras proféticas. Todos los domingos van a tomar el cuerno del aceite y te van a ungir. Y hasta que tú no decidas accionar, te vas a quedar en el mismo lugar. La decisión la tomas tú. La palabra profética comienza a tomar vida cuando tú comienzas a accionar. Y tu acción está diciendo que tú creíste a la palabra profética. Si te doy una palabra profética en esta noche y tú te quedas igual, mañana no decides cambiar, no decides decides ser diferente, no decides tener un nombre y una identidad en el mundo espiritual. Hay gente que en el mundo espiritual nadie lo conoce, pero hay gentes que aquí no le dan muchas oportunidades, pero en el mundo espiritual tienen un nombre. El diablo lo conoce, los demonios conocen su nombre, porque cuando ellos doblan rodillas, afectan el reino de las tinieblas, y Satanás sabe y lo sabe. Escucha eso. Miren, ¿por qué ustedes ven que personas que tienen mucho dinero hoy en nuestro país están incursionando en la política? Te lo voy a explicar. Porque el sueldo de la política no les hace falta, pero te voy a explicar el porqué. Si ellos son millonarios y ellos van a Estados Unidos, llegó un pasajero más en un avión. Pero si ellos son, si decimos un diputado o un senador, cuando ellos van a Estados Unidos, el país Norteamérica sabe que un legislador de República Dominicana acaba de pisar su territorio. Así hay gentes que tienen una identidad en el mundo espiritual, que cuando ellos pisan un lugar, Satanás y el infierno lo sabe. Hay alguien que ha llegado aquí que nos afecta. Versículo 23. Pero mientras navegaban, ¿qué aconteció? Él se durmió. Diga conmigo, él se durmió. Jesús se durmió. ¿Ustedes saben por qué Jesús se durmió? Porque Jesús estaba seguro que iba a llegar al otro lado. Cuando él se duerme, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y apeligraban. Quiero que me sigan aquí y que presten atención. Aquí hay algo que se llama sucesos de trayecto. Se lo voy a repetir. Aquí hay algo que se llama sucesos de trayectos. Dice que mientras navegaban, él se durmió. Mientras, está indicando que ellos estaban caminando hacia el destino. Eso se llama trayecto. Lo que tú caminas, por ejemplo, lo que yo voy a correr de aquí a San Pedro, eso se llama trayecto. La Biblia dice que en el trayecto se levantó una tempestad de viento. ¿Sabes qué te quiero decir? Que en el trayecto van a suceder cosas inesperadas. En el trayecto van a suceder cosas que te van a hacer llorar. En el trayecto te van a suceder cosas que te va a doler. Pero lo importante no es lo que te acontezca en el trayecto. Lo importante es que tú sabes cuál es tu destino. Si tú sabes cuál es tu destino, no importa lo que pase en el trayecto. Tú vas a quitar a lo que tú tienes que quitar para tú seguir hacia tu destino. miren, cuando una persona sale de un lugar sin destino, miren qué le puede acontecer. Puede llegar a la casa de una hermana, la hermana le dice: varón, siéntese, espere el café. El varón se siente, espera el café. Y están hablando, están conversando acerca del culto de anoche. Luego la hermana le dice: pues ya la comida casi está, pues espérala. Pues está bien, sierva, ya que usted insiste. Le dijo una sola vez, pero ya que usted insiste, se queda, se come la comida y siguen hablando, conversan de todo un poco. Ese varón llegó a esa casa a las 9 de la mañana y ya son la 1, son las 2. Y cuando el varón dice: sierva, me voy, Dios le bendiga, la sierva le dice: varón, yo tengo aquí una lechosa, voy a hacer una batida, y la luz llega más o menos a las 3 de la tarde. Pues espéralo, ya que usted insiste, sierva, lo voy a tomar. El varón se queda, y usted tiene que tomar en cuenta que está desde las 9 de la mañana en un lugar que no fue su destino. ¿Saben por qué eso? Porque ese varón salió sin destino. Cuando tú no tienes destino, cualquier cosa te detiene en el camino. Cuando tú no tienes destino, una bachata te va a detener en el camino. Un reggaetón te va a detener en el camino. Alguien con curvas te va a detener en el camino. Alguien con cuerpo musculoso te va a detener en el camino. Pero cuando tú tienes destino, ninguna basura del mundo te va a detener en el camino. Porque tú sabes hacia dónde tú vas. Tú sabes lo que tú quieres. Tú sabes lo que está persiguiendo. Permítame llevarlos a José de nuevo. Ustedes recuerdan cuando la mujer de Potifar atrapó a José. Ven acá, José, todo lo que tú tocas en esta casa prospera, bendice y cambia. Yo quiero que tú me toques también. Y por favor, no se vaya a imaginar que la esposa de Potifar era una mujer de 450 libras, que medía 4 pies de estatura y que le faltaban 3 dientes adelante y que tenía unos moñitos. No se vaya a imaginar eso. Era la esposa de uno de los ejecutivos del imperio de aquel entonces. Usted debe pensar que era una mujer extra, mega, super, dupler, hiper, jumbo, multimax, elegante, como le podría gustar a cualquier hombre. Y me imagino que tampoco ella fue a donde José con una falda jean y con una faja como de esas que se ponen las mujeres cuando quieren poner al esposo en disciplina. Una falda jean, una faja que le llega hasta aquí, no hay forma de entrarle. Ella no fue así. Ella fue con la intención de atraer y de conquistar a José. Y me parece verla delante de José y decir: José, yo solamente quiero que tú me toques, que tú me des un beso. El idiota de Potifar va a amanecer, él no viene esta noche, y nos vamos a embriagar de amor. ¿No ves qué mujer está delante de ti? Y José se detiene y le dice: mujer, ¿sabes qué? Yo soy hebreo y hace muchos años yo tuve 2 sueños. En mis sueños yo vi luna, en mis sueños yo vi sol, en mis sueños yo vi manojos, en mis sueños yo vi estrellas, pero no te vi a ti. Si yo no te vi, quítate, quítate, porque yo tengo un destino. Yo, tengo un destino. Yo estoy hablando con personas que ya Dios ha hablado de ellos. Y a lo mejor alguien en el trabajo te está haciendo ojo bonito. Alguien quiere conquistarte. Es alguien que está siendo usado por el diablo para frustrar el plan de Dios contigo. Llegó el momento cuando tú tienes que cortar. El lunes tienes que ir con una visión diferente al trabajo y decirle: yo no soy la misma, yo no soy el mismo, yo voy caminando hacia mi destino. Si tú no sabes hacia dónde vas, cualquier disparate te detiene en el camino. Cualquier comentario, cualquier cuento, cualquier oferta barata te va a detener en el camino. Cuántas gentes con potenciales tremendos de Dios, uno los ve llorando, uno los ve sin la gracia de Dios, porque se desenfocaron de su destino. En el trayecto van a venir ofertas, pero nunca, por buena que sea una oferta, nunca, nunca, nunca, nunca se va a comparar a lo que Dios te ha dicho. La oferta que te pueden hacer es momentánea, es pasajera, pero la oferta y las promesas de Dios para ti son gloriosas y son eternas. Él te dice: te doy 100 veces más aquí en la tierra y en el siglo venidero la vida eterna. En el trayecto van a suceder cosas. Se van a presentar ofertas. En el trayecto, alguien te va a empujar. Alguien va a hablar de ti. Alguien te va a vender. Pero siempre enfoca tu destino. Se desencadenó una gran tempestad de viento. La versión, la nueva versión internacional, dice que se desencadenó una tempestad de viento sobre el lago. Y ese término sobre el lago está indicando que ese viento no era algo normal del lago. Se apareció en ese tiempo. ¿Ustedes saben por qué se apareció en ese tiempo? En ese momento, porque el lago era la ruta que Jesús estaba usando para llevar a sus discípulos al otro lado. Lo que te vine a decir es que en la ruta se van a levantar vientos repentinos, porque Satanás no quiere que tú llegues a donde Dios te ha dicho que tú tienes que llegar. Se van a levantar vientos, se van a levantar vientos, pero tú tienes que estar claro. Por eso Dios me envía a decírtelo: vientos se van a levantar, pero los vientos no te van a detener, ni te pueden detener, al menos que tú tomes la decisión de detenerte. El diablo no te puede detener si tú tomas la decisión de no detenerte. El diablo no te puede sacar de la iglesia si tú no tomas la decisión de irte de la iglesia. Tú te vas si tú quieres, te descargas si tú quieres. Si a ti te dan un vaso y tú sabes que tienes tres vasitos, usted no se lo va a beber. Por tanto, las decisiones que tú tomas, eres responsable a ellas. Y no confundas el carácter presente con la capacidad del momento. El carácter presente es que soy humano. Y como humano, en cualquier momento puedo fallar. Pero la capacidad del momento es que yo puedo decir que no. El diablo me va a decir: cómetelo. Y yo voy a decir: no me lo voy a comer. Cómetelo, no me lo voy a comer. Porque Dios dice no. Y a lo que Dios dice no, yo digo no. Lo que Dios aborrece, yo lo aborrezco. Lo que Dios no acepta, yo tampoco lo acepto. Eso es determinación. Eso es determinación. Yo no puedo creer que después de esta campaña, un corazón en pie de guerra, usted diga que en diciembre se tiene que descarriar. Y es la preocupación de todos los años, que en diciembre los jóvenes se tienen que descarriar. ¿Por qué? Si diciembre es un mes como todos los meses, ¿por qué te tienes que descarriar en diciembre? Diciembre pasa, pero Cristo permanece. El gozo de Dios permanece. Por eso es que tienes que tratar de enamorarte de Dios. En algún momento tú puedes fallar, pero en ese mismo momento tú vuelves y levantas la cabeza y dices: no me quedo en el suelo, yo me levanto. Este no es mi lugar. No es mi condición, no es mi condición. No me voy a quedar ahí, voy a ir a donde Dios quiere que yo esté. Ok, hermanos, ya estamos para concluir. Denme 5 o 10 minutos más, ¿sí? ¿Alguien dice amén? Ok, porque el tema es ¿por qué soplan los vientos? Y yo no les he dicho del por qué soplan los vientos. Lo último que vimos es que se desencadenó una gran tempestad de viento sobre el lago, que le explicamos de que el viento se desencadenó sobre el lago porque era la ruta que Jesús había elegido para transicionar a sus siervos. Pero usted tiene que darse cuenta y conocer los 3 propósitos principales del viento. El viento siempre va a venir en contra. El viento siempre va a venir en contra a tu dirección. En contra a tu dirección. La dirección no es más que el enfoque. Hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy, hacia dónde voy. Está el trayecto, lo que voy a pasar mientras yo vaya hacia mi destino. La dirección es la ruta que me va a llevar hacia donde yo quiero llegar. Entonces el viento siempre va a venir en dirección opuesta a la dirección que yo voy. La primera o el primer propósito del viento es detenerme. Es el primer propósito, detenerte, que te quedes ahí en el mismo lugar. Vengan años, pasen años, y que tú sigas con el mismo género de lengua desde que te convertiste. Por eso el viento, que tú te detengas. Por eso es que cuando tú comienzas a orar, que tú comienzas a decir, bueno, desde ahora en adelante, desde las 4 de la mañana hasta las 6 tengo que orar todos los días. Desde que usted comienza, va por la primera semana, pasa la primera, llega la segunda semana, se va a levantar un viento para que tú dejes de orar a esa hora. Porque el propósito del viento es detenerte, es que tú no avances, es que tú tomes la decisión de devolverte y volver a donde tú estabas. Pero mejor muertos antes de volver a donde estábamos ayer. Mire, por mal que tú estés en la iglesia, yo te aseguro que tú estás mejor que como estabas en el mundo. Por mal que te haya ido, te aseguro que estás mejor que como tú estabas en el mundo. Número uno, aquí tú disfrutas de libertad. Tienes autoridad sobre los demonios, sobre Satanás y sobre el infierno. Que eso solamente viene del cielo. Segundo propósito del viento: desviarte de dirección. Desviarte de dirección. Primer propósito: detenerte. Segundo propósito, si no te puede detener, que tú sigas caminando pero desviado de dirección. Hay muchas personas que están caminando y están desviadas de dirección. Y eso es peligroso cuando tú dejas que el viento te desvíe de dirección. Mantén la dirección que el Señor te trazó, sigue caminando pase lo que pase. El tercer propósito del viento es hundirte, desaparecerte. Es que tú no vivas, es que tú dejes de ser. Porque sabes que mientras tú estés aquí, tú eres una amenaza para Él. Que aunque tú has pasado tiempo siendo víctima de Él y que Él te ha golpeado, Él sabe que en cualquier momento la mano de Dios viene sobre ti y te levanta. En cualquier momento la mano de Dios viene sobre ti y te levanta. El Espíritu de Dios viene sobre ti y despierta tu espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios despierta tu espíritu, tú empiezas a accionar y a obrar en lo sobrenatural. En conclusión, los vientos siempre van a soplar en contra. Aunque te quedes ahí, aunque te levantes, aunque tú decidas buscar a Dios o no, siempre tendrás viento en tu contra. Inmediatamente abriste tu corazón a Jesús, el reino de la tiniebla se va a levantar en contra de tu persona. Entonces, ¿cuál es la decisión más sabia? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Porque en ese tiempo, cuando se levantó el viento, ustedes tienen que notar algo. Los discípulos con sus esfuerzos ellos intentaron vaciar el agua que estaba cayendo en la barca. Eso no despertó a Jesús. El va y bien, va y ven, corre para allá y para acá de los discípulos, eso no despertó a Jesús. Las olas que estaban soplando, eso no despertó a Jesús. Los movimientos violentos que traían los vientos contra la barca, eso mantuvo a Jesús tranquilito, en el mismo lugar, en la misma posición, durmiendo. Lo que despertó a Jesús fue cuando los discípulos dijeron: Maestro, perecemos. Eso despertó a Jesús. Cuando soplan los vientos, hay una sola cosa que hay que hacer. No hay que llorar, no hay que quejarse. Lo que hay que hacer es decir: Maestro, tú me dijiste que era hacia el otro lado. Se levantaron viento, despierta. Y el maestro va a despertar y va a reprender el viento y las olas de la mar. Y ya por último, al final de todo, Jesús les cuestiona: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué Jesús cuestionó su fe? ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho al principio, en el versículo 22, pasemos. ¿Cómo Él les dijo? Pasemos al otro lado. Por eso es que ahí Él, después de reprender el viento y a las olas, le dice: ¿dónde está vuestra fe? Como Él les había dicho, pasemos. Y si Él dijo pasemos, aunque la barca se hunda y se haga pedazos, Él dijo pasemos. Aunque sea debajo del agua, vamos a pasar, porque Él dijo pasemos. Por eso es que cuando Jesús te extiende una invitación, no preguntes muchas cosas, solo obedece. Porque hay cosas que te la van a explicar en el camino. Hay cosas que no se entienden parado. Hay cosas que uno las entiende cuando uno comienza a caminar. Cuando uno comienza a caminar, la comienza a entender. Ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. A José, cuando lo vendieron, él tenía aproximadamente 17 años. Y cuando José cumple 30 y algo de años en Egipto, cuando José ve a sus hermanos delante de él, José dice: ahora entiendo, ahora es que entiendo, ahora es que entiendo. 13 años después, ahora entiendo por qué la cisterna, ahora entiendo por qué me vendieron, ahora entiendo por qué la calumnia de la mujer de Potifar, ahora entiendo por qué la cárcel, ahora entiendo. Hay cosas que tú la vas a entender en el camino. No trates de entender, solo camina creyendo. Yo no entiendo, pero creo. Yo no entiendo, pero creo. Yo no entiendo, pero creo. Yo no entiendo, pero creo. No lo sé explicar, pero creo. Si me preguntan, yo no lo sé explicar, pero estoy creyendo. Alguien tiene que ponerse sobre su pie en esta hora. Póngase sobre su pie, póngase sobre su pie. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Quiero que César me ayude prontito con el llamado, por favor. Ayúdame con el llamado.